la guarimba, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. ¿Qué reírse? Uno, si uno se está trancado, se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Nuestro proceso revolucionario. Ahora con 255 alcaldías. ¿Qué tal? Bueno, y por supuesto, este programa se da gracias a ese comandante invicto que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que se encuentra en esta chamba desde Miraflores, dando la batalla, por supuesto, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, donde todas y todos nos subordinamos a ella, desde el ministro Fidel Barbarito, para abajo, Vladimir Sosa, Randall Borges, Elsa García, Sinamay González, Villino Bracho, José Gregorio Sánchez, Gustavo de Yapol, y si me faltó alguien, me disculpan. Bueno, también sale gracias a este equipo de producción, desde Inaid Mansur, mi persona, Irosba Michino, y por supuesto Gustavito Villapol, Osil Hernández y Gustavo Rivero, que son, ¿cómo es?, compañeros sentimentales de Contraataque. Siempre serán de Contraataque, siempre, siempre. Ah, bueno, hoy noticias, hay muchas noticias, pero antes vamos a recordarle nuestras redes sociales y por donde se pueden comunicar con nosotros al @contraataque en el Twitter, @contraataque963. También nos pueden conseguir en el Cara del Libro, mejor conocido como el Facebook, Contraataque Pendiente. También mandar mensajería de texto, claro que sí, al 0416-534-8710, 0416-534-8710. También puedes revisar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com y ver algunas de las noticias que desarrollamos en la semana y, bueno, estar al día. También enviarle un saludo a todas esas emisoras hermanas que nos retransmiten, como la 88.5 RPM en Táchira, también está 94.5 Radio Misión en Lara y parte de Portuguesa, y por supuesto Radio Venceremos en Carora. Un saludo a todos estos compañeros. Bueno, también dan la batalla y aportan a la guerrilla mediática. Bueno, desde cualquier parte donde te encuentres. También puedes sintonizar Alba Ciudad 96 en cualquier parte donde te encuentres por www.albaciudad96.org. Y bueno, descargar, bajar y sumarte a esta descarga colectiva de toda la música nacional que no cobra payola. Tenemos algunas noticias. Sí, noticias, porque bueno, por acá directamente desde ABN nos dice que bueno, 192 familias recibieron las llaves de un nuevo hogar en Vista Alegres. Hoy es jueves de vivienda. Así, los jueves aquí en Venezuela se sigue celebrando la entrega de muchas viviendas. Por acá también tenemos más de 7000 proyectos científicos han recibido recursos del Estado venezolano. Todo, por supuesto, es culpa de Chávez. Aquí no hay, y de Maduro, por supuesto. Y bueno, y por acá también ABN, la Agencia Venezolana de Noticias, nos dice que el Ejecutivo reinauguró Unidad Educativa Nacional de Creación 23 de enero. Bueno, como en otras secciones, vamos a estar compartiendo con ustedes Mesa de Locos, Cutufas Explotadas, Luz Caraballo, esto, alguna agenda, ya que nos acercamos a este fin de semana. Hoy es viernes chiquito, o sea, jueves, y también puedes escuchar de todo un poco hoy en tu jueves de tradicional y música variada. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos. Este es tu contraataque, la guerrilla mediática en la casa. La voy a tocar a pie al son de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero que la toca como es. La voy a tocar a pie como Rafael Rincón, firmó segundo y Mahón y de Yanire Manuel. Es que mi gaita cuando suena bien suena tan buena. Arriba piano no lleva bajo, el tradicional camina descalza por donde quiera, y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela. Es que mi gaita, es que mi gaita alcaldías. ¿Qué tal? Bueno, y por supuesto, este programa sale gracias a ese comandante invicto que se encuentra en otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que se encuentra en esa chamba desde Miraflores, dando la batalla, por supuesto, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, donde todas y todos nos subordinamos a ella, desde el ministro Fidel Barbarito para abajo, Vladimir Sosa, Randall Borges, Elsa García, Sinamay González, Villino Bracho, José Gregorio Sánchez, Gustavo Ellapol, y si me faltó alguien, me disculpan. Bueno, también sale gracias a este equipo de producción, desde Inay Mansur, mi persona, Irosma Michino, y por supuesto Gustavito Villapol, Osli Hernández y Gustavo Rivero, que son compañeros sentimentales de contraataque. Siempre serán de contraataque, siempre, siempre. Ah, bueno, hoy noticias, hay muchas noticias, pero antes vamos a recordarle nuestras redes sociales y por donde se pueden comunicar con nosotros al @contraataque en el Twitter, @contraataque963. También nos pueden conseguir en el Cara de Libro, mejor conocido como el Facebook, Contraataque Pendiente. Y también mandar mensajería de texto, claro que sí, al 0416-534-8710, 0416-534-8710. También puedes revisar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com y ver algunas de las noticias que desarrollamos en la semana y van a estar al día. Seguimos en este contraataque grabado hoy jueves, viernes chiquito, por supuesto, jueves de pura música variada, música tradicional y alternativa. Bueno, recordándoles que nos pueden escribir @contraataque963 en el Twitter y sus mensajes serán leídos el día de mañana, ya que este mensaje hoy, este programa hoy, mejor dicho, es grabado. Así que, bueno, vamos a escuchar algunas noticias que se dan en esta locura de régimen castrocomunista, chavista, motociclista y periodista. Tenemos por acá ABN. Familiares recibieron las llaves de su nuevo hogar en Vista Alegre. Bueno, ya que hoy es jueves de vivienda, para quien no lo sabía, este jueves 192 familias fueron dignificadas con la entrega de las llaves de sus nuevos hogares en un complejo habitacional del sector Vista Alegre, Parroquia El Paraíso de Caracas, como parte de la construcción de unidades habitacionales mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela. Son, realmente no son casas de cartón. El ministro de la Vivienda, obviamente Ricardo Molina, comentó que estas viviendas forman parte de 480 apartamentos que se elevarán en este desarrollo habitacional. Así que bueno, ya 192 familias fueron adjudicadas en este nuevo complejo en Vista Alegre, en el Parque del Paraíso. Así que bueno, un saludo y felicitaciones, un peso menos para esa familia venezolana que bastante habrá luchado para conseguir una casa digna y el gobierno revolucionario se lo está consiguiendo. Como es el deber ser de todo gobierno garantizar los derechos básicos, ¿no? Obviamente, bueno, a trabajar y a cuidar este gran tesoro que está dando la Revolución Bolivariana. Noticias. Hay noticias de todo un poco, por supuesto. Por acá, algunas buenas, otras malas. Tenemos por acá que más de 7.000 proyectos científicos han recibido recursos del Estado venezolano. Asimismo, en los últimos años, más de 7.000 proyectos científicos y tecnológicos han recibido financiamiento del Estado venezolano con el propósito de contribuir a áreas estratégicas del país, informó este miércoles el diputado Guido Ochoa, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, al participar en la instalación del segundo encuentro de innovadores e innovadoras que realizó en el edificio José María Vargas, ubicado en el centro de Caracas. Ochoa destacó que el número de investigadores e innovadores populares en Venezuela asciende a 13.000 y más. Bueno, por acá Ochoa nos dice que en toda Venezuela hay tecnológicos, que tenemos que buscarlos para que el Estado venezolano le dé los instrumentos para desarrollar su tecnología en función de las necesidades del país, como debe ser. Científicos pensando y no programando obsolescencia programada. No, basta de esa gente que utiliza sus cuatro neuronas para ver cómo un teléfono se daña más rápido, para que el capital de dicha empresa crezca más y tenga más fluidez la venta de artículos. Así que queremos científicos comprometidos que aporten a las necesidades reales de nuestro país. Así que bueno, un fuerte aplauso a Guido Ochoa, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología e Innovación, que bueno, que impulsa y apoya todos estos avances científicos en conjunto con el Centro Nacional de Tecnología. Y bueno, por acá nos dice también que proyectos como el desarrollo de dispositivos GPS para personas con discapacidad visual, así como la promoción de energías alternativas, son parte de las ideas científicas que se están desarrollando este miércoles pasado y serán presentadas por innovadores populares. ¿Qué tal? Lo popular empieza a tener cuerpo y músculo. Así que bueno, si quieres enviar algunos mensajitos, participar, ver cómo te vinculas, puedes escribirnos @contraataque963. Tu mensajito será compartido en las redes sociales. Bueno, y por otra parte tenemos algunas noticias de carácter militante y adoctrinante, porque bueno, por acá el Ejecutivo reinaugura Unidad Educativa Nacional Creación 23 de enero. La ministra para la Educación, María Hanso, reinauguró este jueves en Caracas la Unidad Educativa de Creación 23 de enero, ubicada en el sector Mirador de la Parroquia Gloriosa, Parroquia del 23 de enero, con inversión de 39.5 millones de bolívares. La institución educativa nacional se rehabilitaron integralmente 2 aulas de educación inicial, 9 de educación primaria, y se construyó el liceo que pasó y que posee 20 salones, 4 laboratorios, una biblioteca, un centro bolivariano de información y telemática, CEBIT, y una cancha deportiva. Hanson detalló que entre la construcción y rehabilitación integral hubo una inversión de 34 millones de bolívares en la dotación de 5.5 millones. Bueno, hemos dejado esta instalación nueva para que nuestros niños y niños adolescentes se encuentren en un espacio seguro. En este recinto escolar se ofrecerán clases de educación inicial, básica y media, además de se activará la misión Sucre. A los estudiantes de educación media les entregaron computadoras Canaimas para complementar su plan de estudio durante el año escolar. Y por acá nos dice la misma compañera: las Canaimas tienen un impacto muy positivo. Nuestros estudiantes obtienen su aprendizaje a través de los contenidos educativos diseñados que se insertan en estas computadoras. Son contenidos de calidad que reflejan lo que el currículo nacional bolivariano expresa. La estudiante Elimar Sequera manifestó que estas computadoras ayudan a los estudiantes en el rendimiento escolar. Asimismo, el ministro entregó un kit deportivo para desarrollar actividades físicas en las canchas recién inauguradas, así como instrumentos musicales. Bueno, esta nueva unidad educativa, creación del 23 de enero, ubicado en el observatorio, bueno, está descargada hasta los hierros para que, bueno, la revolución siga dando educación de calidad digna para todos los venezolanos y venezolanas que dispongan y quieran seguir formándose en lo personal, por supuesto, y contribuir a esta gran patria que está formando. O sea, nos vamos a ir un corte y ya regresamos. Nos recuerda escribirnos @contraataque963 en el Twitter y serán leídos el día de mañana. Solicitar, acuérdate que mañana es viernes de pura salsa, así que nos puedes empezar a pedir canciones para mañana en esta misma hora y por este mismo canal. Pero ya regresamos con más de Tu Contraataque, la guerrilla mediática en la casa.

desde aquí cambiamos el mundo. Hoy nos reconocemos, caminamos nuestras tierras sin límites, porque estamos unidos, porque somos los mismos. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Gobierno Bolivariano. Los candidatos a concejales fueron puestos a dedo, principalmente por Primero Justicia. Mardo vive en una eterna campaña, trabaja en políticas locales, no sanciona en la Asamblea Nacional. Él debería estar realizando su trabajo como diputado y no estar en campaña electoral. Agregó, llegó la hora de escoger a los mejores, ya basta de que sean ignorados los que realmente deben aspirar a las alcaldías. Asimismo, Santoro informó que el norte de Maracay, la mesa de la Unidad Democrática de Tres Patas y el diputado Mardo propusieron al parlamentario Rodrigo Campos a la alcaldía y este no puede aspirar al cargo debido a que ya es asambleísta. Esta novela continuará en sus próximas secciones en Mesa, Mesa de la Luz. Bueno, ese es nuestro espacio de contribución con la sanidad de nuestro país y el convenio con el Ministerio de Poder Popular para la Salud, para que descarguen todo el odio que tienen. Por acá, directamente desde BTV, tenemos algunas noticias porque, bueno, Galván y Diego, la victoria de la revolución demostró que la oposición no es fuerza nacional. Así que, bueno, que todos aquellos que vean un país dividido tienen un poco de un virus que vamos a estar comunicándolo más adelante. Bueno, por acá Galván expresó que el pueblo de Venezuela ejerce con mayoría, con mayor intensidad y frecuencia la democracia. Recalcó que Enrique Capriles Radosky carece de credibilidad en su discurso político. Bueno, tras la victoria que obtuvo, por supuesto, la Revolución Bolivariana en los comicios municipales el pasado 8 de diciembre, donde, bueno, fue ganador 255 alcaldías. El investigador y analista político Íñigo Galván manifestó que la oposición no es fuerza nacional en Venezuela. La oposición no es una fuerza nacional porque no está implantada en todo el territorio venezolano. La oposición tiene importantes feudos, pero no es una fuerza en el país. Con relación a las 19 elecciones que se han celebrado en el país, expresó que el pueblo venezolano ejerce la mayor intensidad y frecuencia de democracia, donde se observa una expansión de la soberanía popular. El analista político recalcó que el candidato presidencial perdedor, una vez más, ya en los récord Guinness, Enrique Gabriel Radonsky, carece de credibilidad en su discurso político. Hay un actor político, que es este Capri, en Venezuela que sistemáticamente avanza y retrocede. Es decir, amaga y niega lo que hizo. Bueno, intenta y luego esconde. Este incidente acaba pasando factura y destruye su credibilidad de la persona. En este caso, bueno, destacó Harry. Bueno, esto es parte de los analistas con referencia a estas elecciones municipales número 19, donde, bueno, una vez más el pueblo pueblo venezolano se expresó. Pero bueno, en esta ofensiva el presidente Maduro también aclara que sigue la ofensiva para proteger la Navidad de los venezolanos y venezolanas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó al país que este martes el gobierno bolivariano comenzó un nuevo ciclo de inspecciones en el plan ofensivo económico para garantizar precios justos en todos los rubros. Esta segunda fase, la inspección, se centra en los alimentos, calzado, ropa, juegos y juguetes, teniendo en cuenta que se acerca la temporada decembrina, bueno, ya estamos en ella. Por ello, pidió apoyo y ayuda para seguir en esta ofensiva. Unidos sí podemos, escribió el presidente en su cuenta Twitter, @NicolásMaduro. En noviembre de este año, el gobierno nacional inició un programa de fiscalización con el cual se detectó que algunos comerciantes venían produciendo algunos desniveles con sobreprecios de hasta 2000%, aunque cuando importaban a dólar oficial de 6.30 bolívares, ¿no? Es caro, ¿no? Bueno, estas inspecciones han continuado y el comercio ha respondido bajando los precios especulativos y llevándolos hasta que se, bueno, cataloga como precios justos, con un margen de ganancias de un 30%. Aunque bueno, hay otros que se la pasan de vivo por ahí y dicen ya está ajustado del 10% y los zapatos o calzados siguen 4.000, 5.000, 3.000 bolívares, cosa que se no es justificado. Pero bueno, ahí es tarea de todos no adquirir esos productos, porque bueno, ahí el trabajo es fuerte por la regularización y acabar con la usura en nuestro comercio del país. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos, ya a punto de darle material a este programa. Seguimos en Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Qué dulce sería este mundo si al manto de ozono fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué dulce sería este mundo si al manto de ozono fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera. Y qué libres los turpiales si sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas. Y qué libres los turpiales si sus vuelos consiguieran el camino limpiecito barrido por las estrellas. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera. Y qué libre ser humano, si el latido regresara al vello de los cocuyos y al canto de las cigarras. Y qué libre ser humano si el latido regresara al pecho de los cocuyos y al canto de las cigarras. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera. Sería el planeta si los ríos le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara. Qué puro sería el planeta si los ríos le regalaran un océano azul cielo donde lavarse la cara. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra, si la tierra fuera. Qué niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un dios de comiquitas entreabriéndole la puerta. De niño sería este globo si los sueños permitieran que haya un Dios. Dejó mi quinta siempre abriéndole la puerta. Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera con su fauna, piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera. Qué linda sería la tierra si la tierra, tierra fuera. Hacerlo acá a cada uno de los géneros musicales. Estamos por lo menos los más sonados: lunes de pura merengue y bachata, martes de reggae y ska, miércoles de rock y electrónica, jueves una mezcla de variada que es el día de hoy, música tradicional, y por supuesto el viernes, glorioso viernes de pura salsa. Bueno, para todas y todos los caraqueños que se disponen a salir de rumba. Por acá tenemos algunas noticias. Seguimos con las noticias con el plano internacional, porque bueno, Ciudad Caracas nos recuerda y nos reafirma que el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, se entregó esta madrugada del jueves desde la ciudad de Pretoria una réplica de la espada de Bolívar al nieto fallecido del líder surafricano y muy querido Nelson Mandela. Arreaza encabeza la delegación venezolana que rinde honores en Pretoria, Sudáfrica, al líder de la lucha contra la apartheid, el primer presidente negro de ese país, Nelson Mandela, tremendo personaje. El vicepresidente venezolano manifestó que Mandela y el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, dejaron un legado para continuar los caminos de la libertad. Mandela y Chávez dejaron un legado, un proyecto para seguir adelante por los caminos de la libertad, de la paz y la unión, resaltó el vicepresidente. Arreaza también expresó que en nombre de la Revolución Bolivariana entregó la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar a los familiares de Mandela. Tuvimos la oportunidad, nos dice por acá, de entregarle la réplica del libertador Simón Bolívar al nieto de Madiba, Nelson Mandela, que se encontraba velando en la capilla ardiente a su abuelo, y le expresamos lo que significaba la espada para los pueblos de nuestra América. Bueno, en la visita se realiza a Pretoria, el vicepresidente asistirá al edificio de gobierno de Sudáfrica para manejar a Madiba, como es conocido Mandela en su país, como el padre de Sudáfrica. Bueno, ahí de verdad, Sudáfrica sigue de luto, y todos los países del mundo, pero con un legado, porque cuando personas siembran una idea, su aspecto físico no los invisibiliza, sino que los reafirma más en la lucha por la igualdad, por el reconocimiento de todos los pueblos, que era la lucha de Mandela y que es la lucha de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez. Bueno, en estas noticias también tenemos algunas información internacional por acá. Que bueno, en Caracas, el presidente Maduro recibió al cineasta norteamericano Oliver Stone. El presidente, bueno, anoche en el Palacio de Miraflores recibe al cineasta norteamericano Oliver Stone. Durante la reunión, Stone entregó al jefe de Estado el afiche de su nuevo documental La Historia No Contada de los Estados Unidos, en la que se hace una crítica a esta nación. Asimismo, el mandatario recordó las reuniones que sostuvieron con el comandante Hugo Chávez en el despacho presidencial. Stone fue amigo del presidente Chávez gracias a la cercana relación del cineasta con el líder cubano Fidel Castro. El cineasta de 67 años de edad, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones su simpatía con la Revolución Bolivariana, se ha dedicado a estudiar a su país en las últimas 4 décadas y lo ha llegado hasta retratar a través de sus creaciones audiovisuales, especialmente en películas como Salvador 1986 o Nixon 1995, en las que el tema central de la injerencia estadounidense en otras naciones y las erráticas políticas internas de los gobiernos de los Estados Unidos. En el 2009, Stone dirigió el documental Al Sur de la Frontera sobre surgimientos de nuevos partidos progresistas en Latinoamérica, para el cual entrevistó al mismísimo Chávez y a los dirigentes y dignitarios de Bolivia, Evo Morales, Cuba, Raúl Castro, Ecuador, Rafael Correa, en Brasil, entonces dirigido por Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros. Bueno, Stone en una entrevista anterior reflexionó, dice por acá: formo parte del imperio americano, vivo en Nueva York, he sido bendecido con un montón de privilegios, pero debes rebelarte contra estos privilegios. Roosevelt lo hizo en su presidencia, si no todos acabaremos como rebelión en la granja de 1984 de Orwell. Yo soy un cineasta con alma de historiador. Bueno, esa debe ser la característica de oro de todos los cineastas, porque un cineasta que no recurra a su historia no puede vivir solamente de ficción. Tiene que haber una mezcla de cómo nosotros reflejamos lo que somos. Bueno, esta es parte de las noticias que teníamos para el día de hoy, pero no antes, también queríamos invitarlos a el festival de rock que invade la Diego Ibarra y el Teatro Nacional, porque bueno, el gobierno de Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas invita desde este sábado 14 de diciembre a partir de las 12 del mediodía en el primer festival de rock y rockeros, rockeras y rockeros por la paz y la vida, en la Plaza Diego Ibarra en el Teatro Nacional. A las 12 del mediodía se presentarán la Diego Ibarra en las bandas Voltaje Sur, Escudo, José Gamboa, El Magno, Ayer, y bueno, desde las 3 de la tarde los caraqueños podrán asistir al Teatro Nacional, desde donde iniciará la actividad con conciertos denominados Conciertos por una Sonrisa, cuyas entradas serán canjeadas por juguetes nuevos y en buen estado. Así que escucha bien, si quieres ayudar acá, lleva tus juguetes al Teatro Nacional este sábado para que puedas entrar a estos conciertos, Conciertos por una Sonrisa. Los juguetes recaudados se otorgarán a niños de bajos recursos económicos gracias a la Corporación del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño y Niñas y Adolescentes, IDENA, y de la Fundación para la Cultura. Conciertos por una Sonrisa contará con la participación de 5 agrupaciones venezolanas. Bueno, el gobierno de Caracas busca proporcionar espacios para que los jóvenes puedan disfrutar de la música, impulsando con estas otras actividades que formen parte de la programación cultural un nuevo mensaje por la paz y la convivencia social. Así que llega este jueves, mejor dicho, este sábado, a las 12 del mediodía a la Plaza de Ibarra y a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional con tu juguete para que puedas entrar a este concierto por una Sonrisa. Nos vamos, porque este contraataque ya llegó a su fin. Y recordándole a todos los días que, bueno, Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo. Puchi. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Iroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, y la colita la agarra Julio con Cuba. ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.